Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! 71. Pelear por nosotros, 2004. Ese horrible sueño hace que me despierte con un humor de perros. Estiro la mano para tocar a tu madre, pero solo siento las sábanas vacías. ¡Qué raro!, pienso, si Gisela siempre se levanta después de mí. Ahí miro el despertador en mi mesa de noche y me doy cuenta que ya son las 7. Llego tarde. Bueno, conduzco a toda velocidad hasta la mina. Y lo primero que veo es a Luis con cara de perro mojado esperándome en la entrada. Está muy ansioso, así que le doy una palmada en el brazo y vamos juntos a hablar con Vicente. La respuesta que nos da es la que esperamos. Escucha, Luis, fue una conversación muy acalorada, pero el anticipo no va a poder ser esta vez. Óscar me dijo que no puede aprobarlo porque luego otros mineros empezarían a pedir lo mismo, que no es negocio para él. No pude lograr mucho. Yo resoplo y le digo en tono burlón: diría que no pudiste lograr nada. Vicente se excusa y exclama: ¿qué culpa tengo yo? Es una decisión del patrón, no mía. Solo nos queda hacerle ofrendas al viejito minero y esperar, ¿vale? Esa respuesta me hace enfadar mucho, así que le digo: ¿qué ofrendas ni qué ofrendas? Se supone que debes pelear por nosotros. Esto no puede quedar así. Vicente me mira fijo y me responde muy seriamente: no hay más que hacer. Punto. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Un humor de perros. Expression. A very bad mood. Estirar. To stretch out. Sábanas. Sits. Despertador. Alarm clock. Mesa de noche. Nightstand. Cara de perro mojado. Expression. Sad puppy face. Acalorada. Heated. Excusarse. To excuse himself. Punto. Period. And now, let's listen to the story one more time. '71. Pelear por nosotros, 2004. Ese horrible sueño hace que me despierte con un humor de perros. Estiro la mano para tocar a tu madre,